Vamos a conversar hoy con la abuela María, María Torrescona, de la comunidad Torrescona, que para que nos cuente un poquito sobre la recuperación, que ya se cumplen 16 años del campo y cómo fue la primera vez que se los robaron y cómo fue esa recuperación a 16 años. ¿Qué tal, abuela María? Silvana, desde aquí, desde Radio Encuentro. Muy buenos días, igualmente, hablando con la abuela, el ingeniero Jaojo Bassi. Nosotros decimos Madre Madre Ñaña, Madre Madre Peñi, Madre Madre Compoche. Respecto a la gente en Chin, se nos está a un país, se nos está con el pueblo en el se nos está, esto es muy bien. Bueno, estoy diciendo muy buenos días a todos los que me escuchan en Radio Encuentro, sobre todo ustedes, chicos, que tienen tanta gentileza conmigo. Agradezco mucho su atención también. Muchas gracias por atendernos, abuela, porque aparte sabemos que de alguna manera están de festejo también por estos días. Sí, estamos de festejo sobre la... Hacemos un lipún, que se todos los años hacemos la relativa en Colitoro, en Dolof, con la Torre Colitoro. Entonces, para hacer saber también las comunidades de ahí de Vierma, algunos peñes, los que van a venir, bueno, los que puedan venir, los que no pueden, bueno, a veces hoy como estamos en las circunstancias, tampoco se puede. Bueno, agradecidos igualmente, todos los años nosotros hacemos por agradecimiento a nuestro señor Quemapo, como decimos nosotros, a nuestra madre tierra, porque el campo realmente ahora hace como 24 años que recuperamos todo el campo, porque esta vez los tenía los turcos Isa, era nuestro el campo anterior. Pero después, como siempre andan estos, nosotros decimos siempre lo winca, y bueno, le arrebató el campo, se lo sacaron a mi esposo, y ellos tuvieron 30 años en el campo, se podía decir explotándolo, porque lo desmontaron. Hoy no tenemos leña, tenemos recién, están creciendo los algarrobos que está saliendo nuevamente, pero cuando recién llegamos no había nada, absolutamente nada, solamente había pura piedra, y la taperita donde había nacido mi esposo en ese entonces, que estaba todavía algunos adobes parados ahí, alguna parecita. Y bueno, hoy nos estamos recuperando y estamos en nuestro quemado. Y ahí, por ese agradecimiento que nuestro tachado, nuestro Inquemapo, lo tenemos nuevamente, hacemos todos los años la rogativa. Claro. ¿Y en ese momento que se recuperó, nos puede contar un poquito cómo fue todo? Bueno. Sí, nosotros tuvimos 10 años, a la siga, como que me dice, la justicia. Para poder recuperar el campo, porque los turcos que estaban ahí, bueno, no permitía que entráramos, que llegáramos, lo negaban, hasta el último lo dijeron que no, porque el campo era de ellos. Entonces fuimos a la justicia, y cuando fuimos a la justicia, tanto a CODESI como la organización, el CAI, y así también a la... algunas comunidades que la acompañaron, y bueno, pudimos hacer las notas, los papeles, todo. Cada tanto viajábamos a Vierma con mis hijas, cuando no me acompañaban mis hijos, y así hasta que 10 años demoramos para recuperar el campo nosotros. Fue muy difícil, la verdad que no fue nada fácil, porque esto estaba tan enojado, tan encoroso, que ya ni siquiera la querían ver nosotros en las calles, sobre todo las hijas de avisar, y bueno, que como que querían venganza, hasta que un día la atajaron a una maestra, que lo atajaron mi nietito, una viniendo de Vinibice, que le había salido ese mandado, y la hicieron llorar porque la hicieron, le hizo tantas cosas, la arrestó tanto y le dijo tantas cosas sobre de los abuelos, de nosotros y también de su padre, ¿no? De su mamá. Y bueno, así que toda esa denuncia le fue mal para ellos, porque nosotros no en ningún momento las provocamos, tratábamos de aguantar todo lo que le hicieran, no le importaba. Nosotros lo que queríamos era la tierra, queríamos el campo para poder vivir. Y bueno, fue difícil, fue muy difícil, hasta que al último momento nuestro abogado, que está ahí en Viedma, también que está en Bariloche, como ellos también tenían otro abogado, así que por ahí, cada vez que lo encontrábamos era pelea, porque era así, una discusión, y discusión dolorosa, porque era eso. Y bueno, hasta que el momento lo dijeron de que, bueno, en primer lugar me preguntaron cómo estaba con la familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi yerno, todo lo que ya tenía al lado, y le dije, no, que estábamos, la familia estaba bien, estaban bien integradas, así que no había problema de nada de eso. Y bueno, me dicen, usted va a poder entrar en el campo, me dice, pero sí, tienen que tener cuidado y no se olvide que puede llegar a correr sangre, porque puede que vayan a esta gente o mandan a alguien o la policía acompañado con alguien. Y bueno, sí, la policía va a defender en ese momento, es difícil defender de las dos partes, ¿no? Y bueno, eso lo hicieron entender. Y bueno, le decía yo, bueno, le decía, no importa, si tendremos que pasar cosas, bueno, contar que sea para la recuperación de la tierra, nuestra tierra, nuestro Tucumán, le decía. Le digo yo, pero yo voy a tratar, le decía, de, yo voy a hacer que me voy a poner por delante, le decía, mi esposo, mis hijos, no, le decía, de que me vas a tocar va a ser a mí, le digo primero. Le digo, y sé que no me van a tocar porque yo estoy, le decía, en la mano de nuestro Tachao y Tachao no va a permitir esa cosa. Yo te digo que Mapu porque soy su hija y ellos me van a defender. Y así fue. Así fue. Abuela, ustedes fueron la primera familia que recuperó legalmente la tierra, ¿verdad? Sí. La primera familia que recuperamos, de primera familia. Después que nosotros recuperamos, bueno, entramos ahí, nos llevábamos, no teníamos muchos animales tampoco, porque teníamos solamente 30 chivitas. Y bueno, llevé todo lo que había, hasta el gato, la gallina, todo lo que tenían mi suquita acá en el pueblo, me llevé todo para allá, para instalarme. Y bueno, la instalamos, fueron los chicos de Viedma que vinieron. Uh-huh. Por eso estoy tan agradecida con la gente de ahí de Viedma, que son gente, un corazón sano, un corazón amable, volcado, y les agradezco mucho a todos los que van a escuchar ahí, de que recuerdo que los chicos llegaron, llegó Rubén, Francisco, Ricardo, Nancy, Mario, Claudia, mucha gente llegaron, y Huguito Aranea, con todos los chicos de ahí, que mucho no me acuerdo, pero con todos ellos llegaron, y bueno, fuimos como caravana, llegamos a Colitoro ese día, fue una cosa de no poder olvidar, y cada vez que tengo que hacer esto, verdaderamente se me conmueve el alma y se me llenan de lágrimas los ojos de agradecimiento, porque en ese momento tan difícil ellos tuvieron el pellejo de nosotros y también vinieron de Roca, vinieron de todo lado, porque de Cinco Saltos también vinieron periodistas que también la acompañaron. Así que agradecido con la gente que me han acompañado, no todos son malos, sino hay gente que tiene muy buen corazón también, muy buen corazón. Así que esto para mí es un agradecimiento, y siempre digo de que no todos somos malos, sino hay gente buena, doble, y que tiene su corazón volcado también hacia el otro. Bueno, sabemos también que después de la recuperación de las tierras, en distintas familias, después de esos años, distintas familias mapuches recuperaron territorios que también les habían sido usurpados, por ejemplo, en la zona de Río Chico, de Arecón Grande, de Carriclaufquén, y también aquí de Viedma y en otros lugares más. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí después que terminé de recuperar mi tierra, después me tocó recuperar en Carriclaufquén Grande, que el lonja de Lino Díaz, y después, bueno, me tocó andar por todos lados, porque también estuve ahí en Viedma, que fuimos, y así que fue mucho mi trayectoria de poder andar acompañando después nuestro peño y nuestro lamuén, como nosotros decimos, uh-huh. Y bueno, fue por, también este, por mi apoyo, que los chicos la acompañé, y estuve en todo momento con ellos. Así que hemos recuperado bastante, bastante campo en Anicón, también hemos recuperado entre cerro, toda esa parte hemos recuperado, mucha tierra hemos recuperado. También en Bariloche, una partecita de Bariloche afuera, también he estado, bueno, he estado por todos lados, hija, a pesar que no sé leer, no sé nada, pero tengo esa sabiduría que me ha dado solamente esta chante para poder acompañar y en mi palabra origen que puedo hablar y usarlo. Así que, ¿qué más puedo pedir? No tengo que mapo, solo que las luchas de cada día. Y bueno, ahora estamos también luchando por sobre no la minería, no el saqueo de los cerros, no estropear los cerros, sobre todo nuestro yunque mapu, también la contaminación hacia nosotros, a nuestros nietos, cuidado del agua, todas esas cosas todavía estoy en la lucha, todavía estoy dispuesta a estar en la lucha. Bueno, abuela, una última pregunta, y también quería pedirle si podía invitar a toda la comunidad a esta celebración, que nos cuente un poquito cómo va a ser y si nos puede invitar desde allí, desde Jacobás. Ley. Bueno, la regatión, nosotros vamos a estar saliendo el 31, el viernes, después del mediodía, más tardar a las 4:30, se van a estar juntando en mi casa, en el barrio de Faldeo, y de ahí salimos para Colitoro, todos juntos, vamos a tratar de salir todos juntos. Y bueno, y allá vamos a estar sábado todo el día, y el domingo ya la mañana se termina, porque nosotros el sábado, llego el viernes, pongo el rehue, porque es, parece que hay que llegar temprano, porque para poner el rehue, el pañuelo, como digo yo, y después tengo que ya dejar también el cunito, el fuegón hecho, donde va a matar esa noche, y al otro día de la mañana, a las 5 de la mañana, en pie para hacer el milipú, y el domingo otra vez a las 5 de la mañana para hacer el milipú, ya sería la terminación. Después almorzamos medio temprano, y ya después para ya estar partiendo para Jacobás, porque muchos seguro que se van a estar volviendo a su lugar también ese mismo día. Así que todos los años se hace así. Así que eso sería, va a ser un momento muy lindo, ¿verdad?, que la compartía. Yo lo invito, siempre digo, lo invito con mi pinqué, con mi corazón. Lo invitamos nosotros a nuestros peñas, a las comunidades, de nuestro chequeche, cheque somos, mujeres, joven, chicas, chicos quieren participar, está la comunidad abierta para recibirlo con los brazos abiertos, hija. Así que eso sería mi palabra, ¿no? Bueno, abuela, le agradecemos de todo corazón la comunicación, y que toda la celebración salga bien y sea una fiesta con mucho amor. Bueno, felea y así va a ser, así va a ser. También vamos a estar haciendo milipú para ustedes también, para que tengan su trabajo, para que estén bien, la salud, sobre todo la salud, la vida, que anden bien, todo por igual, por todo ahí, toda la gente de toda la comunidad y de Viedma, y toda la gente de bien, María, ahí tanto en el pueblo como en la orilla, en los parajes, en los campos, en las comunidades. Piñera la Kisuam, ten, Piñera la Kisuam, Feleita y Nilsam. Eso sería lo que le voy a decir en Mayuma Rin. Mucho saludo a todos y un abrazo a todos. Un abrazo, abuela, muchas gracias. No hay de queja. Ya poca hay ahí, ya poca hay, ya vamos a ver de vuelta. Bueno, abrazo. Ahí hablábamos con la abuela María de la familia Torres y Cona, que recuperaron la tierra, primera comunidad mapuche de la zona en recuperar la tierra. Después, como comentábamos, distintas familias también recuperaron su tierra y a 16 años van a hacer una nueva celebración, y ahí invitaba la abuela María.